Hola, Diego, buenos días. Estamos aquí iniciando el programa Punto y Aparte correspondiente el día de hoy, viernes 11 de abril de este 2008. Buenos días y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Saludamos a toda la gente que está en sintonía en todos los estados de la República Dominicana, donde llega nuestra señal, y a toda la gente que nos sintoniza en este municipio de Tuxpan y en los 19 municipios restantes de este hermoso estado de Nayarit. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Nodai, buenos días a todo el auditorio, a toda la gente que está en sintonía con nosotros todos los días, de lunes a viernes, aquí en el programa de Punto y Aparte. Vamos a iniciar en esta mañana, 11 de abril de 2002, Nodai. Así es, buenos días, y bueno, vamos con la información. Bueno, apoya ProMéxico Empresarios Nayaritas al delegado de la Secretaría de Economía, Pedro Gómez Villaseñor. Dio a conocer los pormenores del programa para apoyo a exportadores ProMéxico, en el que 23 empresas nayaritas tienen todo el potencial. Y bueno, registran los partidos, plataformas en el Instituto Estatal Electoral. Los 9 partidos registrados ante este instituto de Nayarit entregaron sus plataformas electorales este jueves antes de vencer el plazo de acuerdo a lo establecido. Además, para la reforma energética pide Felipe Calderón Hinojosa respaldo de todos los sectores. Además, tendremos bueno, todos los detalles de lo que está ocurriendo en el municipio de Tuxpan en estos precisos momentos, que bueno, pues se habla de una toma de camiones aquí en Tuxpan. Vamos a dar todos los pormenores de este asunto en unos momentos más aquí en las cabinas de la UX. Ahora se sigue promoviendo la Riviera Nayarit en Acapulco. El tianguis turístico de Acapulco es uno de los eventos más importantes a nivel nacional, en el que Nayarit tendrá una importante participación. Así lo dio a conocer su secretario de turismo en el municipio, Mario Basulto Mares. Bien, y bueno, pues ahora atrae la Procuraduría General de Justicia del Estado de los Vecinos de Alampi, que se dio recientemente para allá en el municipio de Bahía de Banderas. Esto asegura el titular del Ministerio Público que no quedará impune el asesinato del agente federal recién asesinado en aquella zona turística de Bahía de Banderas. Además, el PRI está preparado para el éxito en la elección en pausa, la designación de una nueva dirigencia del tricolor. Esto lo afirma el delegado en el estado, Jorge Lepe García. Bien, vamos a la información a detalle, y bueno, pues la CEPADE presenta el programa de blindaje, y es que, bueno, el contralor municipal de Tepic, Oscar Villaseñor Anguiano, dio a conocer los términos en que a partir de ahora trabajarán los funcionarios del ayuntamiento, dado los tiempos electorales por los que atraviesa nuestro estado. Y bueno, dieron a conocer funcionarios del gobierno, Manuel Corto Jiménez, entre ellos el contralor, afirmó que trabajarán con los principios de legalidad y transparencia. Asimismo, el alcalde de Tepic, Manuel Humberto Corto Jiménez, afirmó que los funcionarios tendrán una actuación apegada a la ley. En la reunión estuvieron también el director de Información y Política Criminal de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de la PGR, Héctor Marcos Díaz Santana, quien asumió el compromiso de vigilar que cada uno de los funcionarios del Ayuntamiento de Tepic actúe conforme a la ley sin involucrarse en el tema electoral. Para esto dijo que llevarán a cabo cursos de capacitación para el blindaje. Mientras tanto, pues entregaron a los funcionarios presentes el ABC del blindaje electoral. Dicho programa tiene diversas etapas, las cuales han sido asumidas por el ayuntamiento: la difusión, capacitación, supervisión y seguimiento a las quejas que se han presentado por los ciudadanos ante la Contraloría Municipal. Así que, bueno, pues un tema muy, muy interesante el que tocó el tema al funcionario de la FEPADE. Destacó que aunque se trata de una elección estatal, el organismo federal colabora en materia de capacitación. Así es, ahí. Y pues qué bueno que el gobierno se preocupe por este tipo de actividades que son muy importantes dentro de este tipo de elecciones que se vienen a nivel estado, y pues la federación tiene que participar también directamente en este tipo de campañas, ¿verdad? Así es, y bueno, pues Nayarit sigue sonando, y bueno, la Riviera Nayarit sigue escalando peldaños y llegando como uno de los lugares más importantes del país. El Tianguis Turístico de Acapulco es uno de los eventos más importantes a nivel nacional en el que Nayarit tendrá ya una importante participación. Así lo afirma Mario Basulto Mares, quien es subsecretario de Turismo del Estado, y dijo que Nayarit estará presente. Explicó que la promoción que se realiza en el Estado en este tipo de eventos los ha llevado a que dos destinos importantes como lo son Guayabitos y Nueva Vallarta pues tengan una ocupación del 100% en determinadas temporadas. El grupo de nayaritas que acuden al Tianguis Turístico de Acapulco, encabezados por el gobernador, acude a promocionar los destinos y marcas especiales, y los empresarios tienen el poder de intercambiar en el interior de que compre y el que vende. Y bueno, pues Basulto Mares también dijo que los que estamos en este segmento del turismo tenemos que ir no solamente a promover, vamos también a aprender, y por ello habremos de participar en diferentes mesas de trabajo. En el caso de Nayarit vamos a participar en mesas de promoción, de desarrollo náutico, de ecoturismo. Hay varias mesas importantes para Nayarit que tienen que ver con innovar o seguir fortaleciendo lo que nosotros queremos seguir impulsando a las empresas de la Riviera Nayarit precisamente. Y bueno, pues ahí tenemos esa información de Basulto Mares, quien es el subsecretario de Turismo en el Estado. Y bueno, ahí tenemos esa información precisamente. Y bueno, también el 14 de abril se hará la prueba Enlace. Realizan en el interior de los servicios de educación pública del Estado de Nayarit los 7 reuniones de trabajo con el objetivo de mantener en orden los preparativos para el examen Enlace, que evaluará matemáticas, español y en esta ocasión ciencias, y que en los próximos días se llevará a cabo con el fin de calificar los conocimientos adquiridos en estas materias a lo largo del año por niños de educación básica. Durante los días del 14 al 18 de abril se aplicará el examen Enlace en su tercera semana nacional de evaluación. Al respecto, Mirta Bella Mario López, jefa del Departamento de Evaluación Educativa e Institucional del organismo, dio a conocer todos los pormenores y estableció que la evaluación inicia desde la organización de base de datos que fue enviada a la Dirección General de Evaluación y Políticas a efecto de que los alumnos puedan contar con un examen personalizado. Por ello, la mañana de este jueves se realizó un encuentro con autoridades educativas y representantes de diferentes regiones del Estado, de las cuales se capacita a 726 coordinadores de aplicación con el fin de que tengan buen desempeño al evaluar dentro de las aulas. Pues ahí estamos, ahí se viene ya lo del examen, la prueba del Enlace, que ya pues va a ser una buena prueba para los niños de las escuelas primarias, ¿verdad? Quienes pues van a estar midiendo el más o menos cómo andan los niños en los sistemas educativos, cómo están los sistemas educativos actualmente, cómo van aprendiendo los niños en estas temporadas, madre. Así es, será importante esta evaluación que se haga para ver cuál es el rendimiento de los jóvenes. Y pues el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Héctor López Santiago, dijo que no descartan la posibilidad de ir en alianza con el PANAL, y aunque aún no hay nada definido en la dirigencia nacional de su partido quien defina una posible coalición, sin embargo, hasta el momento el dirigente estatal se ha mantenido reservado de expresar cuál será el método de selección de candidatos, así como la fecha para definir las mismas, dejando en claro que esperarán hasta el último minuto para darla a conocer. En entrevista previo a la entrega de la plataforma electoral de su partido, López Santiago, quien llegó al Instituto Estatal Electoral acompañado del delegado estatal de Tricolor, la secretaria general, así como el representante ante el Congreso Local Electoral, para reunirse con un grupo de militantes periodistas y dirigentes de organizaciones políticas, tampoco quiso abundar en sus aspiraciones políticas, a pesar de que se le señala como la carta fuerte del PRI para la candidatura a la presidencia municipal de Compostela. López Santiago dijo que por el momento continuará al frente de la dirigencia de su partido hasta que el mismo Comité Ejecutivo Nacional de la del Revolucionario Institucional defina si va o no por una candidatura, asegurando que desde que solicitó licencia para buscar un cargo de elección popular ha estado dedicado al 100% a los trabajos del partido. El dirigente del partido aseguró que será en los próximos días, sin precisar fechas, cuando se dé a conocer las pautas del proceso interno de acuerdo a las estrategias que tiene contemplado el Comité Ejecutivo Estatal, así como nacional, ya que destaca que no son un partido de improvisados, por lo cual también se ajustarán a los tiempos que indiquen las reformas de la ley estatal electoral para cumplir con la misma ley. Bien, bueno, pues a ver qué es lo que pasa. Solamente está en veremos, ¿no? Está en veremos. Así es, esperando pues los tiempos, dice él, para dar a conocer su si juega o no juega por alguna, por la presidencia municipal de Compostela, que en este caso es donde se rumora que va a ser el candidato él por parte del Revolucionario Institucional. Y bueno, mientras tanto, hablando de esta situación, el dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Luis Alberto Acebo Gutiérrez, dijo que se están preparando para las elecciones para determinar, de acuerdo a las reformas a la ley estatal electoral, quiénes son los mejores candidatos para que participen en el próximo proceso a través de la reestructuración de sus cuadros en los 20 municipios. El también diputado local, quien se descartó por completo de buscar una candidatura a un cargo de elección popular, ya que no presentó su licencia para separarse del cargo el pasado 7 de abril, pues dijo que desde el pasado sábado la dirigencia de la CNOP empezó a recibir las propuestas de algunos dirigentes de su organización de los diversos municipios del estado. Y bueno, Alfonso Gutiérrez señaló que escogerán las mejores propuestas de hombres y mujeres para ser candidatos en sus demarcaciones para que ganen una elección y no solo que sean los amigos, parientes o compadres del dirigente estatal o en un municipio. Así como nosotros, seguramente lo va a hacer la CTM, la CNC, todas las organizaciones de nuestro partido. Entonces la CNOP contribuirá para presentarle al partido opciones para que saquen a los mejores candidatos, a los candidatos ganadores. Bueno, pues la CNOP también está por ahí buscando que se retome en cuenta como organización del Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, mientras tanto, bueno, esperaremos a ver qué hace la CNOP. A ver qué pasa, Madrid. También asegura el titular del Ministerio Público que no quedará impune el asesinato del agente federal Daniel Monter. El apego a la Constitución le corresponde a la Procuraduría General de Justicia de Nayarit investigar y esclarecer el homicidio de José Valente Daniel Monter, responsable de la subsede de la PGR en Bahía de Banderas y quien fue asesinado el pasado martes por la tarde en el fraccionamiento Costa Coral en el ejido de Carretaderas, municipio de Bahía de Banderas. Así lo dio a conocer el titular de la institución, Héctor Manuel Béjar Fonseca. El asunto lo analizamos el cuerpo de abogados y los integrantes del Ministerio Público y concluimos que este caso es un asunto del fuero común, de ahí que tenemos que investigar y hacer todo lo posible por esclarecer este caso. En coordinación con el personal de la PGR que vino de la Ciudad de México, refirió el procurador al ser entrevistado sobre el tema. Vamos con todo, añadió el titular del Ministerio Público, al asegurar que bajo las líneas de investigación también se encuentran los propios agentes federales adscritos a la subsede de la Procuraduría General de la República en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas. Deja Fonseca dijo que para ello se cuenta con las facilidades que otorga el actual responsable de la delegación estatal de la PGR, José Luis Peña Cruz. Al abundar sobre el caso, el procurador indicó que el agente federal caído no traía uniforme oficial, pero se desconoce si estaba en alguna misión y el cuerpo, que presentaba un impacto en la cara con entrada y salida. Asimismo dejó en claro que en las pruebas toxicológicas practicadas al cadáver de Daniel Monter no se arrojó un resultado positivo en el uso de algún tipo de drogas. Así pues dijo, los caminos de investigación serán agotados por la vía del fuero común. Mientras tanto, la PGR abrió la averiguación previa con número de expediente, para lo cual ya trabajan en el área del crimen varios agentes y comandantes de la PGR. Esperamos nada ahí, que está trabajando. De veras se ataque este tipo de actos que se vandálicos que se están dando aquí en nuestro estado y que pues no vaya a seguir esa ola de violencia aquí en nuestro estado, ¿verdad? Que ojalá que sea pues algo pasajero, que no sea un crimen que vaya a seguir una cadena y pues volvamos nos vayamos a convertir como los estados, como lo está viviendo Chihuahua, como lo está viviendo por allá el estado de Tamaulipas, todos esos estados, la Baja California Norte. Nayarit es un estado tranquilo, que hasta el momento pues todo tranquilo. Y bueno, dice el procurador que se llevará hasta las últimas consecuencias en este asunto, ¿no? En apego a la Constitución, le corresponde a la Procuraduría General de Justicia investigar y esclarecer el homicidio precisamente de este agente del AFI, el responsable de la subsede de la PGR en Bahía de Banderas, y quien fue asesinado el pasado martes por la tarde en el fraccionamiento Costa Coral. Y bueno, pues ya se está abocando la Procuraduría. Así es, Nadaí. Bueno, pues vamos a continuar en esta mañana. Tenemos más noticias para todos ustedes. Y pues, lo que está por venir en este momento. Es que vamos a tener información en unos momentos más de lo que está sucediendo por aquí en Tuxpan. Al parecer, bueno, pues hay una agitación entre trabajadores del subsen y los ayuntamientos. Tal parece ser que fue hecho por una resolución que dio conciliación de arbitraje. Así es. Aquí en Tuxpan tendremos los detalles unos momentos más. Hace unos momentos solamente, bueno, vimos cómo por ahí había un poco de movimientos ahí frente a la gasolinera que está a la entrada de esta ciudad. Y bueno, pues estaremos dándole los detalles unos momentos más. Precisamente ahorita hay bueno, pues un despliegue de policías municipales hacia esa zona para tranquilizar. Tal parece ser que querían tomar por ahí los camiones del ayuntamiento, ¿no? Se veía paralizado por ahí como que estaba bloqueado un camión de los recolectores de basura. Recolectores de basura. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que está sucediendo en esa zona. Se están desviando los vehículos, están tomando. Por ahí hay gente encargada, responsables de punto y aparte, que pues en unos momentos por ahí nos van a pasar la información. Así es, ya bueno, pues se están cubriendo aquella zona solamente, bueno, para las personas que están cruzando ese lado en este momento. Bueno, pues mucho cuidado, hay un gran despliegue policial por aquella zona. Y bueno, tendremos los detalles unos momentos más precisamente. Y bueno, pues tenemos más información del municipio de San Blas. En una reunión con ramaderos de las islitas, la presidenta de San Blas escuchó propuestas y peticiones de los prestadores de servicios, mismos que destacaron la gestión para apoyos estatales en lo que se refiere a construir los restaurantes de algunos integrantes de esta organización, los cuales se vieron afectados por las fuertes corrientes de agua que el mar arrastra hacia sus negocios, dejando inservibles sus ramadas. Y comentaron a la alcaldesa que esto ya había sido solicitado al gobierno del estado, pero que hasta el momento todavía no se da ninguna respuesta. Es por eso que hicieron de su conocimiento sobre este problema que realmente afecta a su economía, por lo cual urgen respuestas, haciendo énfasis en esta solicitud. Invitaron a la alcaldesa a realizar un recorrido para observar los daños sufridos. Por su parte, la presidenta municipal formalizó su compromiso de gestionar los apoyos necesarios para reconstruir lo dañado y sobre todo se comprometió a ver de cerca de que se resuelvan sus prioridades, así de que bueno, pues ahí tenemos precisamente el trabajo que inicia ya la alcaldesa de San Blas. Y en Santiago Madaí siguen sumando esfuerzos los periodistas, pues recientemente se dio a conocer que la estructura de Rodolfo Rodríguez Abud se sumará al equipo de Sergio González García y Manuel Narváez Robles para lograr llegar a los puestos de elección popular que se disputarán el primer domingo de julio. He de mencionar que estos tres personajes políticos fueron los compañeros de la 27ª legislatura de legislatura local en el sexenio de Antonio Chivarriano Mínguez, los cuales estuvieron en contra de la construcción de las escuelas tecnológicas de la costa, mismas que hoy se encuentran funcionando perfectamente dentro del mismo municipio. Los aspirantes solo esperan completar una alianza entre aspirantes del PRI y solo Emilio González falta de sumarse a los trabajos políticos de este equipo. Emilio González de Villidalgo es un elemento muy vital para la candidatura de Sergio González, quien prevé problemas de aquel lado del río Santiago, pues al haberse desprendido Chico Arneras del trabajo del partido, quedan sueltos los sectores de aquella margen del río. Las estructuras tristes ya trabajan en limar asperezas entre Chico Arneras, Lucas Vallarta y Sergio González, el Pipi Pau. De otra manera, el triunfo no está seguro para el PRI. Bueno, pues ahí tenemos esa información. Y bueno, pues están trabajando todos los grupos dentro del Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, pues mientras tanto estaremos a la expectativa de lo que sucede por allá en Santiago. Bueno, un tipo fue enviado a resguardo penitenciario luego de que abusara sexualmente de una menor de edad. Los policías del Estado arrestaron a las 20:20 horas del miércoles en la colonia Puente de Santa Cayetana un tipo llamado Francisco Pérez Correa, quien cuenta con edad de 53 años y quien es nacido en el poblado de Tequila, Jalisco, y vecino de Tepic, con domicilio conocido. La policía cita que este sujeto, que era buscado por la autoridad judicial y que se encuentra inmiscuido en una orden de presión en su contra emitida por el juez tercero de primera instancia del ramo penal, acusado por el delito de violación en agravio de una menor de edad. Ahora el Paco Pérez se enfrentará dentro del penal al resto de los reclusos, quienes de seguro le habrán de dar una sopa de su propio chocolate. Y bueno, pues mientras tanto, aquí en Rosa Morada también tenemos información policíaca, y es que se encontró flotando entre las aguas de una laguna de Rosa Morada, encontraron a Lino Nava Espericueta, quien contaba con edad de 29 años de edad y quien radicaba en la calle de Juan Escutia, número 8 de la colonia centro de esta cabecera municipal. El descubrimiento del cuerpo se hizo a las 7:45 y al lugar acudió personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, encabezado por el representante social. Fue en la presa denominada las lagunas del municipio de Rosa Morada, en donde flotando en el agua y tendido boca abajo estaba el cuerpo de Lino, quien perdió la vida por asfixia por inmersión. Bueno, David Ayala Nava, quien cuenta con 49 años de edad y quien radica en Rosa Morada con domicilio en calle Belisario Domínguez, señaló ser el nieto del finado, y dijo a la autoridad ministerial que a las 6:30 del miércoles en que se despertó se dio cuenta de que su abuelo Lino no había llegado a dormir y por ello decidió ir a buscarlo. Bueno, pues ahí tenemos ese deceso precisamente en aquel lugar allá en Rosa Morada. Y bueno, pues ¿cómo se parece el Lino Nava a un personaje político? Y la fotografía que aparece. Y bueno, pues tenemos más información. Fíjate que al parecer Lola Porras se quedará quieta en Santiago, Alfredo. Así es, no hay la líder terrorista en el municipio de Santiago, Dolores Porra Domínguez, dio a conocer recientemente que por estrategia política del movimiento que ella dirige en el municipio, no suplirá al doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, como le correspondía en la Diputación Federal, ya que los terroristas del municipio así se lo solicitaron, por lo que el doctor Miguel Ángel Navarro tendrá que hacerlo del conocimiento al partido del Sol Azteca, partido al que corresponde esta curul de la lideresa santiaguense. Mencionó que hasta el momento se encuentra enfocadas sus baterías en los consensos al interior del PRD, pues para sacar en Santiago un candidato de unidad que pueda vencer al PRI en las próximas elecciones constitucionales el día 6 de julio. Agregó también que las condiciones para el triunfo están dadas, debido a los pleitos internos que se tienen dentro de las diferentes corrientes del PRI, ya que Lucas Vallarta San y Juan Ignacio Ornelas Salas han despotricado en contra de su partido por la voracidad del partido con licencia, del diputado, con licencia Sergio González García. Manuel Quintero Borrego, quien participaría como una figura externa por la alcaldía de Santiago, tiene mucho más peso político que cualquier otro aspirante del PRI, dijo Lola Porras, quien también dijo que actualmente se menciona el nombre de Lupita García la Química como otra posible aspirante, ya que es impulsada por el movimiento de Juntos por Nayarit, pero falta esperar que deciden los partidos del PRD y Verde Ecologista de México, así como también los panistas, culminó la señora Lola Porras Domínguez. Bueno, pues así las cosas. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, una pausa y enseguida volvemos aquí a Punto y Aparte con más información y bueno, todos los detalles, como ya le dije hace unos momentos, acerca de lo que está ocurriendo aquí en Tuxpan, Nayarit, con este movimiento y con esta, bueno, pues con esta reacción ante una resolución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Se están dejando ver las reacciones aquí en la cabecera municipal, se están dejando sentir, y bueno, pues se prenden algunas manifestaciones como la que actualmente se está dando. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Punto de Aparte y seguimos con más información. Y bueno, tenemos un problema, fíjate que no nos habíamos percatado del problema que tenemos con la línea telefónica. Ya fue solucionado por aquí. Parece que hubo un desperfecto, pero ya no tenemos una disculpa a la gente que nos ha estado hablando. Y bueno, ya parece ser que no sonaba el teléfono, y sin embargo había llamadas hasta que no marcaron al celular aquí Alfredo. Bueno, ya le dijeron que había problemas con la línea telefónica. Tenemos una llamada telefónica, tenemos al presidente municipal de aquí de Tuxpan, de Alberto Galván Medina. Adelante, buenos días, presidente. Sí, buenos días, Magaí. Mira, pues para comentarle a todo el auditorio, ¿sí?, de su programa, que nos escucha, que los camiones de servicio de recolección de basura, como es un compactador, y dos volteos, han sido secuestrados por personal del Tuxpan. Sí. Esto es un acto ilegal que acaban de hacer ellos, ¿sí? A ver, fueron tomaron posesión de esos vehículos. Así es, tomaron posesión de esos vehículos, lo hacen para presionarnos, ¿sí?, para obstaculizarnos, y todo con el apoyo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Qué casualidad que a las 6:30 de la mañana anda por aquí el secretario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el licenciado Saúl Macarena Hernández. Aquí se ve todo el dolo, ¿no? Incluso no hemos sido notificados de esa situación. Además, sabemos que en las inmediaciones, ahorita hay un conflicto ahí en la gasolinera de Contobar. Sí. Especialmente por ahí donde está el bar La Covacha. Sí, nos percatamos ahorita de todos. De basura blanco. Sí. Están ahí empezando diésel. Y bueno, los secuestraron como líderes terroristas, traían pasamontañas, ¿sí? Entonces, esa cosa es que por ahí en las inmediaciones hay elementos de la Policía Judicial del Estado. Pues detrás de todo esto, pues sigue el gobierno del Estado, ¿sí? Entonces, no conformes con revocar el mandato de Eduardo Valenzuela, siguen dando guerra. Pero ¿cuál es la resolución que se ha dado? ¿Tiene usted conocimiento, presidente? ¿De qué? ¿De alguna resolución de parte del tribunal que le es benéfico para ellos o por qué toman este tipo de acciones? Ellos dicen que porque yo no me he presentado a conciliar con ellos. La etapa de la conciliación ya pasó. En su momento, cuando Eduardo Valenzuela era presidente. Ah, por el hecho de que no se han presentado, presidente. Por el hecho de que yo no me he presentado con ellos, ¿sí? Ellos toman esa determinación. Ah, caray. Sí, que ellos son dueños de Nayarit. ¿A rato qué van a tomar? ¿La casa de quién? ¿La propiedad de quién? O sea, ¿quién se están creyendo que son ellos? ¿Sí? O sea, esto ya se salió del límite. Entonces, y todo con el apoyo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, aquí con el apoyo del gobierno del estado, o sea, eso está bien visto, y del Congreso, del Congreso local. Entonces, por ahí está la policía judicial por un lado, y bueno, ellos traen una determinación del 21 de noviembre de 2007, en donde ellos pueden chocar camiones, y bueno, pues eso no está bien, ¿sí? Eso es ilegal, y no lo vamos a permitir. O sea que la policía estatal está apoyando al movimiento. Así es, ellos están en inmediaciones para, en caso de una trifulca, en caso de algún problema, ellos ya se meten. ¿Y de qué son capaces? ¿De disparar? O sea, son unas personas iletradas que están permiso para disparar. Entonces, pues tú sabes la preparación que le tiene la policía del estado y federal. ¿Qué piensa hacer el ayuntamiento, presidente? Mira, nosotros no vamos a permitir que ellos se lleven el compactador, porque con esto les estamos dando servicio a la ciudadanía. Así es. ¿Quiere decir que ahora no va a haber recolección de basura? O sea, en las esquinas, si tú te fijas, ya hay basura. La gente ya se impuesta que entre 10 y 8 saca su bolsita de basura. Sí, claro. Bueno, ya están ahí los montones de basura y los camiones no están trabajando. O sea, que no se pueden tomar estas medidas que afecten directamente a la ciudadanía, ¿verdad? Sí, así es. O sea, ¿cómo ellos toman esa determinación? O sea, ¿les importa Tuxpan? No les importa Tuxpan. Entonces, no vamos a permitirlo, Madeí. Yo quiero que la población de Tuxpan esté enterada de la arbitrariedad que están haciendo y que sepan que la etapa de la conciliación ya pasó. La última reunión de conciliación que hubo en el Tribunal de Conciliación de Arbitraje fue el 21 de noviembre del 2007. Y el 22 de noviembre ellos decretaron la orden. El Tribunal de Conciliación decretó la orden de que se emplazara huelga. Pues ya está la huelga, pero no han sido capaces de llegar a la etapa de determinar el fallo. O sea, no han sacado un fallo. ¿Por qué? Porque todo es ilegal. No hay un convenio laboral firmado entre el sindicato con el entonces presidente Eduardo Valenzuela Alba. Entonces, ellos saben que es ilegal a todas sus peticiones. Pues, ¿por qué no sacan un fallo? Porque saben que es ilegal, y saben que nos vamos a ir al ámbito federal y allá no nos van a ganar. Sí. Bueno, presidente, ¿y cuál es la orden que han dado ustedes a la policía municipal de Tuxpan? Porque vemos que han pasado algunas patrullas, no sé, a resguardar a las unidades también del ayuntamiento, ¿no? Sí, o sea, ellos lo que quieren es para avisar y presionar. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que se les dé todo ese dinero que ellos pretenden? O sea, el ayuntamiento no está dispuesto, no está en capacidad para darle todo ese dinero que ellos pretenden, todo ese capricho. Como yo lo dije al tomar protesta, yo no voy a cumplir caprichos, ¿sí? Entonces, no estoy de acuerdo en eso. No vamos a endeudar el ayuntamiento más de lo que nos dejó 36 ayuntamientos. O sea, no. O sea, por eso esta señora, esta mujer, que, bueno, vaya, pero salió por ahí en un periódico que decía que yo no tenía miedo, yo lo único que le tengo miedo es a las ratas, ¿no? Y bueno, si es una rata, pues le tiene miedo. Que esta señora esté impuesta a saquear las arcas de todos los ayuntamientos, están todos los ayuntamientos endeudados, ¿sí? Porque todo lo que les llega de cuenta corriente se va en pagarle a los sindicalizados. Entonces, en todas las prestaciones y todas las tonterías que ponen los convenios y que los presidentes agachones firman, y pues bueno, están de acuerdo porque el señor gobernador aquí lo indicó. Tuxpan no se va a agachar y no va a hacer caso de un gobernador que no le interesa a la ciudadanía y no le interesa a Tuxpan. Claro, pues estaremos al pendiente de lo que suceda, presidente. Y bueno, pues, ustedes, mientras tanto, están resguardados en la presidencia, ¿no? Estamos resguardados en varios lugares, sí, de Tuxpan, en donde, bueno, nosotros no vamos a permitir todo eso que está sucediendo. Le agradecemos esta información, presidente. El presidente Luis Alberto Galván Medina con esta información de lo que está ocurriendo aquí en Tuxpan, precisamente. Y bueno, pues nosotros ya escuchamos por ahí la toma de algunos camiones en la ciudad de Tuxpan, en estos momentos, en estos precisos instantes. Parecía ser que todo en calma ya estaba en pues sí, calma, ¿no? Que... parecía ser que todo ya estaba en calma, que pues se iba a poder llegar a algún arreglo con los señores que están en la huelga, los del TUC, en verdad, que pues como lo hemos comentado, están en su derecho, pero también no se puede tomar medidas o acciones que perjudiquen de manera directa a la ciudadanía, ¿verdad? Al pueblo de Tucson, en este caso, pues al detener, al secuestrar un vehículo oficial que da el servicio al pueblo, bueno, pues a quien directamente se afecta, pues es a la población, ¿verdad? Así es, fíjate que pues estaba muy, muy tranquilo el municipio, ¿no? De hecho, todo estaba, se creía que ya las cosas se iban a acomodar, se iban a arreglar, ¿verdad? Se hablaba de una plática ya entre la señora Águeda Galicia y... Un acercamiento de eso se ha estado hablando. Presidente, ¿verdad? Alberto Medina. Vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, esto demuestra que no hay un acercamiento. Pues no, ha estado todo lo contrario. Ojalá que pues lleguen a un buen arreglo, que no vaya a pasar nada que... pues tengamos que lamentar después, nada, ahí en estos casos que se dan aquí en nuestro Tuxpan. La gente de aquí de Tuxpan pues apenas ya estaba todo tranquilo, ya parecía que las cosas estaban en calma, pues cuando volvía a la normalidad, y pues estamos viendo que no, todo sigue igual. El gobernador de Nayarit, Ricoberto Ochoa Zaragoza, reveló que en el festejo del cumpleaños del cacique del magisterio Liberato Montenegro, le fue negado el acceso por el personal que custodió la entrada del rancho de Ismael González Parra, y fue ratificado recientemente por el Congreso como magistrado del Tribunal Estatal Electoral, que se encuentra cerca del poblado de Pantanal, rumbo al Aeropuerto Nacional de Tepic, Amado Nervo. En el medio político de la entidad se corrieron las invitaciones para el aniversario 85 del líder moral del magisterio, en el que pone y quita maestros, el que abusa y recibe favores de las maestras a cambio de otorgarles plazas. A esa fiesta acudió el exmandatario, pero para su sorpresa y la de varios reporteros que lo entrevistábamos, le fue negado el acceso por no contar con el boleto respectivo, por el cual cientos de maestros devengaron una suma cercana a los 500 pesos para poder compartir los alimentos con su líder y su dirigente, y de paso solicitarle algún favor, alguna promoción para ellos o alguna de sus hijas. Ochoa Zaragoza, ante la insistencia de los reporteros de que diera más detalles, explicó: hubo una comida el sábado en la que se festejó el cumpleaños del Liberato, a la cual tuve el honor de no asistir, y quiero confesarles que sí fui, pero no me dejaron entrar porque no tenía boleto, no entré, no pagué. Negó que se reuniera con los llamados dinosaurios priistas, Liberato y Salvador Sánchez Vázquez, Lucas Reyalta Robles y él, como se manejó en algunos medios de comunicación, pero aceptó que sí se ha reunido con ellos en varias ocasiones en plan de amistad, y en donde además tocan tópicos de la actual política nayarita de la que ellos forman parte. Por otra parte, el exmandatario opinó que las elecciones que están por venir, y reconoció que no cuenta con una bola de cristal para poder adivinar lo que habrá de suceder, pero sí avisó que su partido, el PRI, está trabajando muy fuerte y a fondo en la selección de sus candidatos a diputados, presidentes municipales y regidores, preparándose como si estuvieran listos. Así es, bueno, pues ahí tenemos esa información precisamente. Y bueno, al obispado en la diócesis de Tepic, por parte de Alfonso Humberto Robles Cota, quien hoy será relevado por Ricardo Huaychi Urquidi, no fue precisamente solo color de rosa. También enfrentó escándalos y deja vigente uno en especial, del sacerdote líder Jaime Sorduz, acusado de violación y corrupción de menores, y por el que Robles Cota metió las manos al fuego. Y bueno, pues a principios de la década pasada fueron conocidas las diferencias que el obispo enfrentó con el gobierno de Rigoberto Ochoa Zaragoza. La diócesis de Tepic empujaba una organización civil protectora de los derechos humanos, y eso ganaba en la administración estatal, conocida por su inclinación a la represión. Y bueno, pues ahí tenemos cómo llega precisamente el cambio en la diócesis de Tepic. Y bueno, pues mientras tanto, bueno, pues se da a conocer que el exsecretario de Desarrollo Rural en la anterior administración, Carlos Hernández y Barrera mintió la versión de que algunos días la diputada federal de Convergencia, Patricia Castillo Romero, en el sentido de quién es el quien rompió toda posibilidad de alianza en Nayarit, pues asegura que la ruptura se dio debido a la voracidad y vandalismo presentado por la diputada al pretender acomodar el lugar, obtener las primeras posiciones plurinominales, cuando en la realidad los hechos es el partido. En Nayarit no cuenta ni con seguidores, el partido Convergencia, ni con adeptos fuera de la casa de sus familiares, a quienes pretenden otorgarle diputaciones y regidurías sin siquiera merecerlo. Y detalló que ante el presidente del Frente Amplio Progresista se asignó un documento en el que se especifican las posiciones que tenía cada partido u organización política de acuerdo a su verdadero peso político y electoral, pero de ninguna manera se trata de imposiciones. Carlos Hernández Ibarra sostuvo que las pretensiones de la gente de Convergencia y las del PT estaban muy, pero muy por encima de su peso real electoralmente hablando, pues juntando a esos dos partidos y sumándoles al PRS no sacan de manera conjunta ni 1,000 votos en todo el estado. Bueno, pues esto es lo que dice Carlos Hernández Ibarría, quien bueno también ha tenido precisamente un movimiento fuerte dentro de este, de lo que hoy se está consensando entre los partidos de oposición o movimientos de oposición. Y bueno, mientras tanto déjenme decirle que se habla de que mediante una orden de cateo otorgada por el juez primero de distrito en el estado, la gente del Ministerio Público de la Federación, en coordinación con elementos de la Policía Federal, Agencia Federal de Investigación, detuvieron a Gonzalo Guzmán Ceja y a Gonzalo Antonio Guzmán Castellanos en el municipio de Jalisco, aquí en Nayarit. Lo anterior derivado de la averiguación previa AP diagonal PGR diagonal NAI diagonal TEP, John Humán, el representante social de la Federación, con el apoyo de agentes federales, y rompieron en el domicilio ubicado en calle Plata número 40 de la colonia de Lomas Verdes. Ahí sorprendieron a Guzmán Ceja y a Guzmán Castellanos en poder de 20 bolsas de plástico en distintos tamaños, con 4 kilogramos, 379 gramos de marihuana, 6 envoltorios con 2 gramos, 700 miligramos de cocaína, una pistola calibre 9 milímetros con la leyenda Encom América, y una pistola tipo revólver calibre 32, así como un cargador con 16 cartuchos útiles calibre 9 milímetros. Por estos hechos, los iniciados droga y armamento quedaron a disposición del representante social de la Federación, quien continúa con la integración de la averiguación previa. Así es de que, bueno, pues estos presuntos narcotraficantes fueron detenidos ya por la policía. Y bueno, mientras tanto, se da a conocer que niega el psicólogo de la Procuraduría General de Justicia que por la llamada ola de calor se incrementen los suicidios. El psicólogo del Instituto de Profesionalización y Capacitación Policial de la Procuraduría General de Justicia, Héctor Noé García González, negó que por la ola de calor que se ha dejado sentir en todo el estado se ha aumentado el número de suicidios. El especialista estableció que desde su punto de vista otras son las causas que han generado este tipo de conducta, entre ellas la violencia intrafamiliar, los problemas laborales o amorosos, entre otros, pero no por los golpes de calor que pudiera sufrir una persona en este tiempo. Sin embargo, si comparamos las estadísticas de abril del año pasado, nos daremos cuenta que solo hubo un deceso por suicidio en este 2008, y pues ya van 5, lo que hace un total de 16 muertes bajo esas condiciones en lo que va de enero a esta fecha. Y bueno, así es de que descartado que sea precisamente por las olas de calor que han estado afectando precisamente a nuestro estado, así como otros estados de la República. Y bueno, lo que es ya de todos conocidos y que se ventila a nivel nacional, los legisladores del PRD tomaron el recinto del Senado de la República cuando el pleno discutía el permiso para que el presidente Felipe Calderón pueda viajar a Estados Unidos del 21 al 23 de abril. Al pedir la palabra para hablar sobre el tema, el senador perredista Ricardo Monreal anunció que a partir de ese momento inicia el movimiento de resistencia civil y de aquí no nos moveremos. Ahí inició todo. Sin embargo, a pesar de la irrupción perredista, el pleno senatorial aprobó con 71 votos a favor el día que el viaje del titular del Ejecutivo a Estados Unidos para participar en la cumbre de líderes de América del Norte y realizar una visita de trabajo a Texas. Y bueno, legisladores del Frente Amplio Progresista tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados a las 12:25 durante la sesión ordinaria de este jueves, lo cual provocó la salida del salón del pleno de la bancada del Partido Acción Nacional. Más de 50 diputados de los partidos de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y de Convergencia salieron a la tribuna con dos grandes pancartas con la leyenda Pemex, debate nacional, no al fast track, y otra por la defensa del petróleo. En momentos en que se daba la lectura de las reformas a la ley sobre el fideicomiso para los trabajadores mexicanos en favor de trabajadores migratorios, pues los diputados iniciaron esta manifestación. La presidenta de la mesa directiva, Ruth Zabaleta, solicitó a los integrantes del Frente Amplio Progresista dejar que continuara la sesión ordinaria que fue irrumpida por esa acción y con banderas nacionales y pancartas con la imagen de Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. Los diputados mantienen su protesta silenciosa en San Lázaro, mientras los diputados del PAN abandonaron el salón de plenos en protesta por esta actitud, lo cual podría provocar que la sesión sea suspendida por falta de quórum. Y bueno, paralelamente, miembros del Frente Amplio en el Senado de la República también tomaron la tribuna en la vieja casona de Jicotenca en el marco del anuncio de la llegada de la reforma energética enviada por el Ejecutivo Federal. Cuando los miembros del Frente Amplio desplegaron las mantas frente a la tribuna del Salón de Plenos, Ruth Zabaleta los exhortaba a que continuara la sesión ordinaria correspondiente este jueves. Debido a esta situación, diputados del PAN y del PRI comenzaron a salir del salón de sesiones, por lo que nuevamente Ruth Zabaleta los exhortó a que se dejara continuar con la sesión. Y al tomar el uso de la palabra, el diputado César Duarte del PRI demandó que se dejara continuar con la discusión del tema de los extranjeros, ya que son miles de extrabajadores que laboraron en Estados Unidos y se les podía beneficiar con las modificaciones hechas a la ley en la materia. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zabaleta, dio por terminada la sesión de este jueves de manera anticipada, luego de que legisladores del PRD, PT y Convergencia tomaron la tribuna. Al fin de las 12, de las 13:23 horas de este jueves, Ruth Zabaleta Salgado concluyó la sesión luego de que fue votado un dictamen en que beneficia a los extrabajadores de acero, el cual fue aprobado con 313 votos en favor, 0 en contra y 1 abstención. Así las cosas en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, así se están dando este tipo de situaciones allá en la capital del país, precisamente. Y bueno, seguimos haciendo el llamado a toda la gente a que tenga mucho cuidado con los incendios forestales, ya que se están acabando pues con los bosques, y bueno, pues hemos visto cómo se han dado precisamente incendios como que los que se han registrado en el municipio de Ruiz y también en el crucero de Ruiz, que bueno, en ocasiones se ponen también en riesgo los vehículos que transitan por ahí, los automovilistas. Como vemos, bueno, pues la lumbre llega muy muy cerca de la carretera, y por allá al fondo en el crucero de Ruiz están la gasera Las Palmas, están algunas viviendas, y bueno, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Aparte de que pues la ecología, madre, un año grave a la ecología nayarita. Y pues las consecuencias las estamos sintiendo, las vamos a sentir unos días más, que se vienen los tiempos de calor, que se vienen las lluvias, no quiere llover, porque pues ya la maleza, los bosques se están extinguiendo día con día, ¿no? Ahí. Y es el problema que tenemos, pues, gracias a esa gente que se dedica por vagancia, por descuido, por lo que sea, ¿no? Ahí. Vamos a dejarlo por descuido. Por descuido, así es. Los incendios esos que se están dando aquí en nuestro estado. Claro, pues ahí tenemos el llamado a todos los ciudadanos, a todos los automovilistas, sobre todo en ocasiones, bueno, se hace fácil levantar una botella de ahí, puede iniciar un incendio, en ocasiones una vasija de cigarro, ¿no? Así es, no hay. Y bueno, pues mientras tanto ahí tenemos ese llamado. Y bueno, pues ya estamos viendo por aquí, bueno, las imágenes de precisamente los incendios que se han registrado. Y bueno, también de lo que se ha suscitado precisamente dentro de ese municipio de Ruiz. Bueno, por nuestra parte todo, Alfredo. Así es, Nadie, pues ya llegamos al final. Y